Hacé la tuya, escuchá. Me desvelo cuando te vuelvo a encontrar. Estás en mis sueños y en todo mi cuerpo, y ya no puedo escapar. Sigues atormentándome con tu risa angelical. Sigues en mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te podré olvidar. La era, la era, la era, la era, la. Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo, puedo controlar el deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más. ¿Cómo escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da? No decirle que no a este tonto corazón que no te quiere olvidar. La ira, la ira, la ira. Cuando te vuelvo a encontrar, estás en mis sueños y en todo mi corazón.